Bienvenidos a Jin Yang, el mejor programa de entretenimiento. Pues digamos que... Ay, vas de negativa, niña. Cállate. Bienvenidos. Muy bien. El programa de hoy es... La importancia de tomar agua. Después de 20 programas, sigues con tus temas del medio ambiente. Mejor hablemos del por qué ya nadie quiere entrar a Facebook. El medio ambiente no tiene nada que ver con tomar agua, pero ok. ¿Y de dónde sacas el agua? Ay, eso no importa. No querías hablar de Facebook. ¿No querías? O sea, quieres hablar de Facebook, ¿no? Bueno, ok. Entonces, háblanos sobre tu tema. Bueno, es que últimamente preguntas por las últimas noticias de Facebook y la contestación de todos es, ya casi no me meto. Pues tal vez solamente son las personas que te rodean. Podríamos hacer una encuesta para que vieras que no solo son las personas que me rodean. Es más, te reto a que tú la hagas con las personas de tu alrededor. Pues las que me rodean son las mismas que están a tu alrededor. Pero bueno, en fin, tal vez ahora tienen una vida o tienen cosas más importantes que hacer. Supongo que siempre han tenido una vida, niña tonta. Ahora quieren hacerse las importantes diciendo que ya no entran porque tienen muchas cosas que hacer, ¿verdad, Marifer? Bueno, está bien, pero me refiero a una vida más social, no para hacerse importantes. ¿Qué tal si solo es flojera, como yo? Yo casi no entro y es por flojera, ¿eh? ¿Tú? Pero si te la vives en Facebook. Claro que no, qué mentirosa y chismosa. Cuéntanos, Fer, ahora que no entras a Facebook porque tienes una vida, ¿qué es lo que haces? A ver, al parecer no sabes escuchar. Puede ser por flojera, no porque sea muy interesante. Mejor cuéntanos tú qué es lo que haces. ¿Qué quieres que te cuente? Porque mi vida es muy interesante y me pasan cosas divertidísimas. Niña habladora, si soy tu única amiga y ni salimos. ¡Oye! Y si no salimos es porque te dan ataques, como la vez de... Esa historia ya me da flojera. Es la única vez que hemos salido y tú sigues con eso. Pues imagínate qué tan traumada me dejó tu ataque de... Por eso no tienes amigos. Pero bueno, hablemos mejor. Bueno, no, mejor escuchemos. Escuchemos una linda canción, hijo. Eso es porque estás más soltera que mi tía de 50 años y sus 3 gatos. Ya mejor vamos con la canción. Sí, vamos con la canción. Dark. Bueno, y estamos de regreso aquí en... ¡Ding Dong! Y después de esta extraña plática antes de la canción, vamos a hablar de los novios de Marifer. Porque ha tenido miles, ¿verdad, Marifer? Cuéntanos. Sí, pero no tantos como los que tú has tenido. Y esa fue su defensa. Bueno, solo quería decirles que Marifer ya no va a mandar saludos a sus amigos porque ya no tiene. Porque Kariana es mi única amiga. Por eso ya no puedo mandar saludos a mis amigos porque ya no tengo amigos. Si quieres, te puedo mandar saludos a ti. Cri, cri, cri, cri. Bueno, creo que esto ha sido todo por el programa de hoy en Jin Jang. ¿Pero qué y muy ibas a hablar de tus novios? Y muy pronto realizaremos la encuesta del por qué ya no entras a Facebook. ¿Ibas a hablar de tus novios? Bueno, estén pendientes de nuestra encuesta. En el siguiente programa diremos los resultados. ¿No vas a mandar saludos? No, ya no voy a mandar saludos. Bueno, adiós.